liberan, abren el candado de los libros y liberan la libertad apretada entre las páginas. Esperan las páginas amarillas ser leídas y liberan la ignorancia disfrazada de Facebook. Envejecen aún más los libros sin ser vistos y liberan el tiempo sin sentido. Millones atentos a la pantalla y la libertad camina a la par sin ser vista.